Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, Jueves Santo. Y en este día pues tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo soleadito. Se espera para el día de hoy temperaturas máximas de 53 grados con mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. En algunas partes va a estar más el sol, así que hay que aprovechar este día. Hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, también hay que tomarlo mucho en cuenta. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caiga lluvia, al igual que el sábado y domingo. Se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas el sábado de 47, mínimas de 34, el día domingo máximas de 59, mínimas de 47, con probabilidad también de que caigan lluvias tanto para el sábado como para el domingo. Y por los que estaban preguntando si el día lunes de la próxima semana se esperan lluvias, pues siguen las lluvias durante toda la semana. Tenemos el pronóstico hasta el próximo jueves, y hasta el próximo jueves y viernes hay mucha probabilidad de que siga lloviendo. La temperatura también va a seguir bajando aproximadamente desde el día lunes. Bueno, hoy tendremos temperaturas agradables, máximas de 53, mínimas de 39, pero el día de mañana en adelante empieza a descender la temperatura. El domingo vuelve a subir, empezando el lunes vuelve a bajar. Está como una parábola, ¿no? Pero pues esperemos que ya, como vayan pasando los días, vaya cambiando este pronóstico, vaya cambiando pues la temperatura, ¿no? No importa que llueva, pero que no baje tanto, porque es cuando realmente sí nos afecta a todos, porque entonces sí nos enfermamos por los cambios climáticos. Afortunadamente para el próximo martes, que teníamos pronosticados nevadas, ha cambiado, no únicamente se esperan lluvias, pero con la temperatura va a estar baja. Lo más seguro es de que en algunas áreas sí vaya a caer nieve. 8 de la mañana con 5 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Ahí los invitamos para que ingresen. Ahí va a estar todos los programas que hemos estado haciendo, los últimos, algunos van a estar publicados en la sección principal, en la primera página que ustedes vean. Hay una parte donde dice música y podcasts. Ahí, si ustedes le dan clic, los va a mandar pues al último programa que se subió, y pues para que lo puedan escuchar completito. Y también pues está la receta, hay recetas de salud, de belleza, que también ahí pueden verlas. También música, videos, revista, que se les invita a todos, ¿no? Para que lean la revista de este mes. Y en las primeras páginas hay un crucigrama que se les invita a cada uno de ustedes a que lo resuelva. Y que lo resuelva para aparecer sus nombres en la próxima revista, que es el próximo mes de abril. Entonces, nuevamente los invitamos a que nos escuchen a través de www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Igual también nos pueden seguir escuchando de janelvinet.net. Ustedes ya saben, ahí está el link. En Facebook pueden encontrar los links, nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. También los invitamos a que nos den like. Bueno, ahora sí, vámonos con Laura Pausini y Víveme

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, tenemos aquí una noticia muy interesante, ya que encuentran los restos de un barco de Estados Unidos que fue desaparecido sin dejar rastro en el año de 1921. Pues la publicación, pues hay una fotografía en la cual está en la orilla exactamente, y pues hay restos de madera y como que formaba parte exactamente de este barco. El remolcador de la Marina estadounidense USS Conestoga, que desapareció misteriosamente hace 95 años con sus 56 miembros de la tripulación, fue encontrado frente a la costa de San Francisco, en California. Fue lo que confirmaron el día de ayer la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Con este hallazgo se puso fin a uno de los mayores enigmas de la Marina estadounidense, comparable a la desaparición en el 2014 del Boeing 777 que realizaba el vuelo MH370 de Malasia. Pues tras un siglo de incertidumbre y un sentimiento de pérdida profunda, la desaparición del Conestoga ya no es un misterio, fue lo que declaró Manson Brown, subsecretario del Comercio y Observaciones Medioambientales. El barco de más de 50 metros de largo y que en primer momento no fue identificado, había sido localizado en el 2009 por un navío de la NOAA en el Golfo de los Farallones, a unos 50 kilómetros del famoso puente Golden Gate de San Francisco. En septiembre del 2014, los servicios especializados lanzaron una investigación para hacer un inventario de los restos de barcos históricos que se encontraban en ese santuario y terminaron identificando con seguridad el Conestoga a finales del 2015 y determinando su emplazamiento. El buque se encuentra a 60 metros de profundidad y 5 kilómetros al sudeste de las islas de los Farallones. El puente de madera y otras estructuras de madera se han conservado bien, incluso aunque éstas se hayan hundido en el casco por el efecto del tiempo y la corrosión. También la exploración con los robots confirmó determinadas características como el tamaño del puente, el motor de vapor, las calderas, una hélice y un único cañón que corresponden a la descripción y a los planos de Conestoga que fueron publicados en el año de 1904. Obviamente no se identificó ningún resto humano, eso fue lo que informaron. Este barco desapareció, les recuerdo, en San Francisco un día 25 de marzo, un viernes de 1921 al mediodía, que iba con destino a Tutuila, en las Islas Samoa Americanas, vía Pearl Harbor en Hawái. Y bueno, esta es la información que se tiene. Es increíble, ¿no? Porque por lo menos así ya pueden decir qué realmente pasó y no ponérselo en misterio, quién se lo llevó, se llevó los ovnis, porque es lo que llegan a pensar cuando no encuentran algo de tan gran magnitud que no puede desaparecer aunque se encuentre pues en un mar, en un océano o en una isla. 8 de la mañana con 16 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Por el momento los dejamos con Alberto y Roberto y Tu Forma de Sentir. Vámonos con esta canción y ahorita volvemos. De un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar

recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que se ha de certificar, oh sí, de certificar. Pero que se ha de certificar, oh sí, de certificar. Pero que se ha de certificar, oh sí, de certificar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vámonos con otra noticia, un poco de interés y podría decirse también de espectáculo. ¿Por qué? Porque se trata de Leonardo DiCaprio, que está preocupado por los candidatos de Estados Unidos que niegan el cambio climático. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio se mostró preocupado el día de ayer en Tokio por los candidatos a la presidencia de su país que niegan el cambio climático y prometió despertar conciencia sobre este asunto con un documental. DiCaprio, que pues tuvo el premio al mejor actor de los Oscars, precisó que uno de los miembros del equipo de ese documental era Fisher Stevens, productor de la película The Cove, Oscar del mejor documental en el 2010, que trata de la pesca de delfines en la localidad japonesa de Taiji. Hemos viajado por todo el mundo para documentarnos sobre el cambio climático, fue lo que declaró DiCaprio en una conferencia de prensa en la capital nipona. Sin citar nombres, la estrella del Titanic afirmó que algunos candidatos presidenciales no toman conciencia de este desafío. No deberíamos ver a un candidato que no cree en la ciencia moderna dirigir nuestro país, fue lo que afirmó. El cambio climático es uno de los temas más inquietantes a los que se enfrenta la humanidad y Estados Unidos debe desempeñar su rol, fue lo que añadió. El candidato republicano Donald Trump declaró el año pasado no creer en el cambio climático, mientras que su rival en las primarias republicanas, Ted Cruz, lo califica de teoría pseudocientífica. Leonardo DiCaprio creó en el año de 1998 una fundación que lleva su nombre y que lleva a cabo 78 proyectos sobre el cambio climático, la protección de la biodiversidad, así como también la conservación de los océanos y los espacios salvajes, según su sitio de internet. Así que ustedes lo pueden buscar para tener más información. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Los cambios climáticos, pues obviamente si afectan y si existen, y en los que digan que no sean candidatos, presidentes, lo que sea, pues obviamente sí se está viendo los cambios, todos lo estamos sintiendo. De hecho, pues hemos dado noticias, ¿no?, de cómo afecta realmente a la población. Si no, pues recuerden la noticia que dimos aquí en China, que se les prohibió pues a toda la gente salir de sus casas, cerraron algunas fábricas, algunas compañías, y no se les permitía pues ni ir a los niños a la escuela porque había demasiada, pero demasiada contaminación. Y pues obviamente, quieran o no, también pues afecta, ¿no?, los cambios climáticos, así como también nosotros, la población, estamos dañando, pues, estamos ocasionando este tipo de cambios en algunas partes, en algunas áreas, que surjan los cambios climáticos tan drásticos que pues por lo general estamos viviendo. Entonces hay que ser conscientes, hay que ver pues ese documental que va a sacar Leonardo DiCaprio, películas, ¿no?, de ver más acerca de los cambios climáticos, entender, comprender qué es lo que está pasando, y pues si podemos ayudar en algo, en qué podríamos ayudar. 8 de la mañana con 28 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos directamente con el horóscopo. Y bueno, y ahorita pues los dejamos con música. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine, working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry.

para el signo de Tauro, es una mañana propicia para que confíe en su visión y pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. En el amor suspenda algunos compromisos laborales y aprovecha a disfrutar junto con su alma gemela. En la riqueza, toma en cuenta ese ofrecimiento laboral por más que deba realizar cambios rotundos en su vida. En el bienestar, evite que el nerviosismo de su entorno lo contagie, de lo contrario, alterará su ritmo. Géminis. Un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día, evite esfuerzos y tome ese tiempo para cumplir con sus obligaciones. En el amor, su honestidad consolidará vínculos con su pareja y con sus familiares. Atrévase a manifestar lo que siente. En la riqueza es un momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. En el bienestar, no tema brindar ayuda espiritual a aquella persona que la ha solicitado. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada su vida social tomará otro rumbo con la presencia de nuevos compromisos y su entusiasmo se potenciará. En el amor, su poder de seducción aumentará. No dude en decirle lo que siente a su amado o a su amada. En la riqueza, cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, en la noche, rompa con la rutina, realice una salida rodeado de las personas que quiere. Leo. La lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones, se moverá de un lado a otro para resolver los temas más difíciles e insólitos. En el amor, pruebe el diálogo con su enamorado, será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que dañan su vínculo. En la riqueza, los buenos negocios necesitan de usted, su voluntad definirá el rumbo. Y en el bienestar, cambie su rutina, intente practicar de forma sistemática alguna actividad física. Para el signo de Virgo, podrá recibir en este día diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales, escúchalas y así podrá ir mejorando. En el amor, coméntenle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento entre ambos. En la riqueza, tranquilícese, los trámites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones, no sea impaciente. Y en el bienestar, si le cuesta conciliar el sueño, no se automedique, practique alguna actividad que lo relaje. Libra. Buen momento para los inicios, la luna en su signo lo beneficiará en las decisiones que deba tomar en esta jornada. En el amor, esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado, imponga sus límites. En la riqueza, dedíquese con un poco de sensatez a las cuestiones económicas y también las financieras. En el bienestar, hoy en su familia encontrará la atmósfera más adecuada para sobrellevar sus dificultades. Para el signo de Escorpión, será una jornada donde logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes. En el amor, muestre sus sentimientos, es una jornada apta para sincerarse con la persona que ama. En la riqueza, en poco tiempo, sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos. En el bienestar, el apoyo incondicional de sus amigos en este día hará que usted recupere su entusiasmo. Sagitario, intente ser responsable de sus decisiones y no acuse a los demás de sus errores, comience a trabajar para solucionarlos. En el amor, no crea que usted es el único que tiene problemas, ponga más atención a los reclamos de sus parejas. La riqueza, magnífica jornada para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Y en el bienestar, si bien se siente cansado, acepte esa invitación, le hará bien despejarse de la rutina. Para el signo de Capricornio, aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario provocará más tensión. En la riqueza, hoy las responsabilidades laborales lo reclamarán, hágase cargo de sus obligaciones. En el bienestar, dé rienda suelta a su alegría, esos momentos difíciles han quedado atrás. Para el signo de Acuario, si tiene algo que cambiar, hágalo el día de hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar transformaciones y cambios en su vida. En el amor podría sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal, sea más tolerante. En la riqueza, los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. En el bienestar, vea una buena película, esto le hará olvidar su rutina, trate de distenderse. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Ya es hora para tomar una determinación sin demorarse, no será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer el día de hoy. En el amor, organice una cena romántica con su pareja, ambos necesitan renovar la relación. En la riqueza, junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Y en el bienestar, obteniendo un buen descanso, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. Ocho de la mañana con 53 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosa, igual y te explico, igual y no entiendo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 53 grados con mínimas de 39, con probabilidad de que caigan lluvias, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, al igual que el sábado y domingo, con temperaturas máximas para el día de mañana de 46, mínimas de 34. Para el día sábado, máximas de 47, mínimas de 34. Para el día domingo, máximas de 59, mínimas de 47. Todos los días hay probabilidad de que caigan lluvias, mas sin embargo, el día viernes y sábado hay una probabilidad de 80%, así que es muy probable que nos vaya a llover esos días. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, con máximas de 59, mínimas de 47, con una mínima probabilidad de lluvias. Así que el día que ustedes pueden hacer algo fuera es el día domingo. Aprovechenlo porque es el único día que vamos a tener temperaturas entre comillas agradables, máximas de 59, mínimas de 47. De ahí en adelante vuelve a descender la temperatura, máximas de 49, 41, 42, 46. Entonces, como les digo, hay que aprovecharlo porque las lluvias van a seguir la próxima semana y es muy probable que también continúen las nevadas. Y bueno, yéndonos un poco a información de tecnología, pues ya saben que los avances continúan en todos los sentidos. Y hay una noticia nueva que nos informan que desarrollaron un parche de grafeno para medir la glucosa. Es muy importante para las personas que sufren de diabetes. Ya saben que les están midiendo cada día o no sé qué tantas horas. Según yo es cada día les miden la glucosa. Antes lo hacían con jeringas, que era un poco más doloroso. Últimamente han utilizado nuevos métodos que son como una espinita chiquita en la cual te pinchan el dedo y con esa gota de sangre rápido pues miden el nivel de glucosa. Pero pues con este parche pues sería genial pues para todas las personas que sufren de esta enfermedad y sobre todo pues para que no se estén lastimando, porque aunque es un pequeño pinchazo con lo nuevo que desarrollaron, pues igual pues también puede surgir algún hematoma, ¿no? De tanto que se están picando. Y bueno, pues desde hace unos años el grafeno se ha convertido en el material estrella, uno de los más populares y que son utilizados debido a sus múltiples cualidades. Con el último desarrollo de un equipo de investigadores internacionales que fue liderado por Dai Hong Kim del Instituto de Básico de Ciencia en Seúl, en Corea del Sur, se une ahora el poder de medir la glucosa. De hecho, el grafeno se había usado antes para medir la glucosa integrándolo en un parche, pero esta vez se le han añadido partículas de oro y una malla especial de otro que lo rodea, permitiendo mejorar la lectura y crear un parche muy fino y aparte que es muy resistente, capaz de reconocer un nivel alto de glucosa a través del sudor, midiendo su pH y también los cambios de temperatura. Además de medir la glucosa alta, este parche de grafeno también es capaz de inyectar un medicamento que lo que hace es regularla y se llama metformina, que se administraría a través de microagujas cubiertas por una capa protectora que se disolvería con un sistema de microcalefactores integrados en un sistema. Los niveles de glucosa se transmitirían también a una terminal móvil inalámbricamente. Este dispositivo todavía es un prototipo, ya que se ha probado en ratones y humanos y que todavía tiene algunos retos por superar, como medir correctamente el sudor provocado por hacer mucho ejercicio o la temperatura ambiental alta. Tampoco es capaz de administrar una dosis de metformina por el momento, pues todavía no la puede administrar, pero sin duda es un paso más que va a mejorar el desarrollo de este tipo de dispositivos. Y la verdad que de estas noticias pues son de las que muchos nos alegramos, porque sabemos que hoy en día en la sociedad hay muchas personas lamentablemente que sufren de diabetes, hay varios tipos de diabetes, y pues esto sería un gran apoyo para ellos para mantener controlado su nivel de glucosa, aunque lo ideal es prepararse antes, ¿verdad? Para que no puedan tener esta enfermedad. Y hay muchos factores que se han encontrado de por cuál uno tiene diabetes, ¿verdad? Hay unos en los cuales uno no está muy, ¿cómo se dice? Bueno, el caso se fue la palabra, pero no se lo provoca, eso es lo que quería decir, ¿no? Porque sabemos que la alimentación tiene mucho que ver con las personas que sufren de diabetes, o sea, por la alimentación, las grasas, el azúcar, chocolate, harinas, pues todo eso no le hace muy, muy bueno al cuerpo. Entonces a veces es cuando surge el diabetes, cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, cuando hay mucha grasa, mucho colesterol, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que el diabetes no necesariamente se da por la alimentación que uno tiene, a veces por un susto, un gran susto que pueden haber tenido, ya sea por un choque, por un impacto o algo, hace que todo su cuerpo, todo las células de su cuerpo empiecen a reaccionar, ya sea cuando estás muy nervioso o entras en shock, y puede pues disparar tus niveles, ¿no? Tus niveles de azúcar, y entonces pues lamentablemente eso es otra de las maneras en las cuales se da el diabetes. Pero pues por sí o por no, uno se tiene que cuidar, ¿verdad? Hay que cuidar la alimentación. Si tú ya tienes diabetes, pues lo ideal es de que comas más saludable. Dicen que el diabetes no se cura, pero eso no te asegura a ti que realmente tú no te vayas a curar, al contrario, por el momento no existe cura, ¿verdad? Pero no sabes si el día de mañana tú ya no tengas diabetes, ¿no? También tiene que ver mucho con lo que tú piensas, con lo que tú crees, entonces siempre hay que pensar lo positivo independientemente de cuál enfermedad tengas, para que tú salgas de cualquier malestar que estés presentando. Y bueno, cambiando de tema, en otra noticia tecnológica, pues la nueva y misteriosa partícula que puede cambiar lo que sabemos del universo. Es poco frecuente evidenciar emoción en una tradicionalmente cautelosa comunidad de físicos teóricos, pero dos golpecitos que fueron detectados en el gran colisionador de hadrones tiene a muchos expertos hiperventilando. Estos golpes en los datos que resultan de la aceleración de protones puede ser una nueva y desconocida partícula 6 veces más grande que el bosón de Higgs, lo que para el físico teórico Jan Juditz significaría una puerta hacia un mundo desconocido e inexplorado. No se trata de la confirmación de una teoría que ya está establecida, fue lo que aclaró el experto de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Esta emoción empezó cuando en diciembre del año pasado, los dos laboratorios que trabajan para el GCH de forma independiente y en competencia registraron los mismos datos tras poner a funcionar el colisionador a prácticamente su máxima capacidad. El doble de energía que se necesitó para detectar el bosón de Higgs, datos que no se podían explicar con lo que se sabe hasta ahora de las leyes de la física. Y tras el anuncio se han publicado unos 280 ensayos que intentan explicar lo que puede ser esta señal y ninguno ha podido descartar la teoría de que se trata de una nueva partícula. Imagínense, todo lo, les digo, el que no exista ahorita no quiere decir que para el día de mañana pueda existir, así como en las curas también, ¿no? Entonces nunca pierdan la esperanza. Algunos científicos sugieren que esta partícula puede ser un primo pesado del bosón de Higgs, que fue descubierto en el 2012 y que explica por qué la materia tiene masa. Otros tienen la hipótesis de que el bosón de Higgs está hecho de partículas más pequeñas. Mientras hay quienes piensan que estos golpes pueden ser un gravitón, la partícula encargada de transmitir la fuerza de gravedad, pues de ser así se trata de un hito, pues hasta ahora no se ha podido conciliar la gravedad con el modelo estándar de la física de partículas, y pues esta es la información que se tiene científicamente hablando. Esto sí es completamente científica, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí sea una nueva partícula que hay aquí en el universo y que nosotros pues ni enterados? Realmente hay muchísimas que nosotros ni sabemos, ¿verdad? Ahí se los dejamos a los científicos para que les pongan nombre. 9:10 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Yo sé que ya no debo hacerlo. Dos copas de más me traen a tu recuerdo. Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno. Y la verdad ya sé que me arrepentiré. Pero hoy te llamaré. Preso de tener un mal sabor y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Más me traen a tu recuerdo, me hace

9:20 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya llegó el momento de hablar del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca del calentamiento global. Y no vayan a decir, ay, qué aburrido, ¿no? No, para nada es aburrido, al contrario, es muy interesante porque hay cosas que a veces nosotros escuchamos, leemos y al momento de que te preguntan y qué es esto y qué es otro, así como que te quedas, ah, ¿qué era? Bueno, no me acuerdo, pero sí lo había leído, sí lo había escuchado. Entonces ahorita vamos a recordar todos, ¿no?, acerca del calentamiento global, que aparte es muy, muy importante estar conscientes, como ahorita estábamos hablando en la noticia que decía Leonardo DiCaprio, ¿no?, de los cambios climáticos, que ninguno de los candidatos está hablando acerca de eso y lo pasan como desapercibido, como si ellos dicen no tienen nada que ver, no nos afecta o no existe, como que para ellos es la realidad y no es así. Realmente están surgiendo los cambios climáticos, por eso él va a hacer un documental o lo está haciendo, y hay muchísimos documentales en los cuales nos hablan pues del calentamiento global. Ustedes pueden encontrar en Netflix si tienen el servicio, y pues para enterarnos, ¿no?, de realmente lo que estamos también ocasionando nosotros a nuestra tierra, a nuestra madre tierra. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? El calentamiento global, pues es cuando la tierra se calienta, bueno, eso es lo que dicen los físicos, pero ¿qué es realmente el calentamiento global? El calentamiento global, como su nombre lo indica, es un aumento continuo de la temperatura media de la Tierra, es decir, que la Tierra se va calentando poco a poco, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar empieza a aumentar, las selvas se están secando, y esto hace pensar que efectivamente hay un calentamiento global porque aumenta la temperatura en la atmósfera y también en los océanos. Algunos lugares pueden experimentar sequías, mientras otros se inundan. Los lugares fríos se vuelven más cálidos y en algunos casos los lugares calurosos se hacen más frío. Por eso es que también se utiliza el término de cambio climático, pues para hablar del calentamiento global. Ambos términos refieren al mismo fenómeno, aunque el cambio climático se usa más concretamente para hablar del cambio en los patrones del clima y el calentamiento global de la subida de la temperatura. Hay causas, ¿no?, del calentamiento global que vamos a darles a conocer. La atmósfera tiene una pequeña proporción de un gas que este es llamado dióxido de carbono, recuérdenlo, ¿ok? Esta pequeña proporción de gas que tiene pues la atmósfera es dióxido de carbono, pues su fórmula o bueno su símbolo es CO2, ustedes ya lo han escuchado. Los rayos solares cuando chocan con la superficie de la Tierra la calientan y después rebotan escapando al espacio. Si un rayo al rebotar, o sea ya que pega a la Tierra y rebota y quiere escapar al espacio, se encuentra en su camino con una molécula de dióxido de carbono, este va a chocar con ella y no va a escapar, sino que se va a regresar a la superficie terrestre y por lo tanto pues vuelve a calentarla. Ahora, ¿qué pasaría si aumentara la proporción de este gas en la atmósfera? Pues que más rayos iban a quedar, quedarían atrapados y por lo tanto más rayos calentarían la Tierra. O lo que es lo mismo, pues la Tierra y los océanos sufrirían un aumento de la temperatura o calentamiento global. Hay dos fuentes de dióxido de carbono que son las causantes principales, podríamos decirlos. Una es la natural y la otra es la artificial. ¿Cuáles son las fuentes naturales? Bueno, pues las fuentes naturales son causas que el hombre no puede evitar, nosotros no lo podemos evitar, como por ejemplo los gases de las erupciones de los volcanes, la respiración, nosotros cuando inhalamos y exhalamos dióxido de carbono. Y bueno, y también la descomposición de la materia, en eso nosotros no podemos hacer nada porque es natural, ¿no? O sea, no podemos modificarlo. En estos tres casos se produce dióxido de carbono de forma natural y se manda a la atmósfera. Pero estas no son las causas principales del gran aumento del dióxido de carbono que existe en la atmósfera. ¿Cuáles son? Bueno, pues la principal causa es artificial. Y es el llamado efecto invernadero. Les voy a tratar de resumir un poco acerca del efecto invernadero. Tal vez ustedes han escuchado muchas veces qué es el efecto invernadero. El problema pues es quien manda tanto dióxido de carbono a la atmósfera para que la Tierra se caliente. Pues fíjate, cuando se hace una combustión, por ejemplo, están quemando algo, ¿no? Sobre todo en México, en el norte, que hay tierras, hay sembradíos, cuando se secan, a veces queman los residuos. Y entonces en esa combustión, los gases de la combustión tienen dióxido de carbono. Todo ese humo que sale, ahí van dióxido de carbono. Ahora, solo tienes que pensar en ejemplos de combustiones que el hombre hace en su vida diaria. Uno ya se los acabo de dar, como en el norte, cuando queman pues los residuos, ¿no?, de los sembradíos que ya habían cosechado. Ese es uno. Ahora, agrégale pues todas las combustiones que se están mandando dióxido de carbono a la atmósfera. Por ejemplo, las centrales térmicas, las fábricas, cuando queman carbón para generar electricidad, manda dióxido de carbono a la atmósfera. Los coches, los automóviles, acuérdense todo el humo que sale por el escape. También las fábricas, las calderas de calefacción, los hornos, los aviones, los trenes. Y bueno, vamos a salir así como que, híjole, pues muchos pensarían, oye, pues con tantas cosas que estamos dañando, pues realmente ya es para que la Tierra estuviera hirviendo, ¿verdad? Porque la verdad es que le hemos hecho muchísimo daño. También hay muchos ejemplos, incluso cuando nosotros, como te digo, respiramos, también mandamos dióxido de carbono a la atmósfera. Se llama efecto invernadero. Ahorita les decía que ustedes ya han escuchado el efecto invernadero. Es porque lo que hacen los invernaderos es colocar un plástico, ¿verdad? Ustedes tal vez han visto en películas, algunos los hemos visto pues reales, ¿verdad? Hay personas que son muy de ciudad y pues que realmente no les ha tocado ver a los invernaderos. Pero lo que hacen es colocar un plástico para no dejar escapar los rayos solares que entran adentro pues del lugar que está cubierto con plástico, donde hay ya sean plantas o donde hay vegetales, hay muchas cosas que pueden sembrar en los invernaderos. Los rayos entran pero no salen por culpa del plástico, ¿verdad? Y esto es del invernadero. Y esto hace que la temperatura interior del invernadero aumente. Entonces, el dióxido de carbono en la atmósfera es el plástico de los invernaderos. Entonces, espero que más o menos le quede claro. Cuanto más proporción de dióxido de carbono tenga la atmósfera, quedamos en que más calor tendrá la Tierra y la temperatura media pues también va a aumentar. Eso es lo que se llama el calentamiento global. ¿Quién provoca el calentamiento global? Pues está muy claro, ¿verdad? Creo que todos los hombres, no estoy poniendo una etiqueta que a los hombres y las mujeres, no, los hombres en general, o sea, todos los humanos, estamos provocando este calentamiento global. Otras causas artificiales que también son posibles, aunque en menor medida, son la deforestación, la urbanización, que también pues, es provocada por todos los hombres, por todas las personas. También hay otras causas naturales que provocan el calentamiento global. Entre ellas se encuentra la liberación de gas metano en la tundra ártica y también en los humedales, que es la formación de las nubes y el vapor de agua, y también las erupciones volcánicas que emiten gases a la atmósfera. ¿Hay consecuencias del calentamiento global? Pues claro, todos sabemos, ¿verdad? Pues que la Tierra aumenta su temperatura media tiene como consecuencias, por ejemplo, los glaciares se están derritiendo a un ritmo demasiado rápido. Y esto hace que se eleve el nivel de agua de los mares y de los océanos. Cuando el agua del mar penetra en zonas cada vez que son más alejadas de la costa, puede generar consecuencias catastróficas. ¿Como cuáles? Como la erosión, como la inundación de humedales, como la contaminación de acuíferos, como la contaminación del suelo agrícola, y también la pérdida del hábitat de peces, pájaros y plantas, porque no es lo mismo pues el agua del mar que el agua de un río, de un canalito, que es agua dulce, ¿verdad? Entonces, pues imagínense nada más todo lo que estamos ocasionando. Tal vez ustedes ya estén recordando noticias en las cuales están diciendo, pues están derritiendo más los glaciales. Pues por eso es que debemos de ayudar, ¿no? De contribuir, de tratar de no contaminar. Aquí sobre todo, por ejemplo, en Utah, nada más falta que los animalitos, un perrito, un gatito, maneje un auto. Todo mundo maneja un auto. Tú ves por el freeway en lugar y van en camionetas grandes que están haciendo mucha combustión de gas. Entonces, cuando tú los ves, dices, pues mínimo van a ir unos 5, ¿no? Porque son camionetas gigantes, ¿no? Va una sola persona. Y así puedes ver cientos y cientos y cientos de carros en los cuales van a jovencitos manejando su auto, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues tratar de usar un autobús, o sea, en donde vayan muchas personas, o compartir el auto entre varios compañeros de trabajo o varios compañeros de escuela, qué sé yo, ¿no? Para tratar de ir reduciendo también, pues, este tipo de contaminación. Zonas que antes no eran desiertos, ahora se están convirtiendo en desiertos. Es decir, que hay mayor desertización de la tierra. Juaí, ¿no? A veces tú vas a lugares y dices, oye, aquí antes había mucha vegetación. ¿Qué pasó? Ahorita está todo seco. Pues eso tiene que ver, es una de las consecuencias del calentamiento global. Un impacto negativo en la agricultura y la ganadería por los cambios en las precipitaciones. Esta es otra de las consecuencias. Por eso también los que somos del norte hemos visto, ¿no?, que pues sí les va mal pues a la agricultura, porque cuando esperan que no vaya a llover porque tienen su siembra, pues de repente les llueve y se les echa a perder todo, o viceversa, ¿no? A veces se empieza a congelar la verdura. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? De los animales, pues ni se diga, ¿no? Parte del dióxido de carbono que nosotros emitimos no solo lo absorbe la atmósfera, sino que también lo absorben los océanos, y aparte se estima que los océanos del mundo han absorbido la mitad del dióxido de carbono que es producida por todas las actividades humanas desde el año de 1800, algo que se ha visto reflejado en las alteraciones de su pH, el cual se ha vuelto ligeramente más ácido. Si esto continúa, la vida marina de todo el planeta podría verse afectada, ya que el pH del agua es vital, pues, para su ciclo vital. Esto es muy cierto. La verdad es que uno se empieza a preocupar ya cuando está pues escuchando realmente las consecuencias y todos estos detalles y todo lo que se puede ocasionar, ¿verdad? Todo por el daño que nosotros estamos realizando de una u otra manera. Estamos colaborando para que se den estos cambios climáticos que realmente pues no queremos que pasen, ¿verdad? Pero pues hay que poner nosotros también de nuestra parte. También pues otra de las consecuencias, modificación de la forma de vida de muchos seres vivos debido al aumento de la temperatura del ecosistema donde viven. También el aumento de sequías en algunas zonas y de inundaciones en otras. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? A veces ahorita muchos se están preguntando, ¿pero qué hacemos? O sea, si yo ni carro tengo, yo ni esto tengo, ¿no? O sea, yo no tengo carro grande y nos podemos limitar, ¿no? Pero a veces el estar conscientes y compartirlo con otra gente, pues nos hace que todos tengamos una mente más abierta y decir, ok, vamos a hacer un cambio. Ya no voy a conducir mi carro grande, en dado caso voy a reunirme con otras personas, tratar de usar nada más un auto en el que vayamos 5 personas, en el cual no haya tanta contaminación. Ese podría ser un cambio que ayudaría, ¿no? Porque si lo hace uno, pues lo haría uno, sino 5, se evitarían usar 5 autos, un auto en lugar de 5 autos. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? La respuesta es clara: enviar menos dióxido de carbono a la atmósfera. Pues para esto hay muchas cosas que podríamos mejorar. Solo hay que pensar en las causas que lo producen. Por ejemplo, ir andando en bicicleta o en autobús al trabajo, o cuando tengamos que movernos por las ciudades, en lugar del coche pues particular, ¿no? Puedes ir en una bici, puedes ir en el autobús y pues tratar de usar lo menos posible el automóvil. También hacer un uso racional de la electricidad, es decir, pues consumir menos luz. Deberíamos utilizar electrodomésticos y bombillas más eficientes. Hay muchos bombillas que son ahorradores de electricidad. Esos son los que hay que comprar. De hecho, hay paneles solares que también pues ayudan muchísimo. Y también hay no usar productos que produzcan dióxido de carbono. ¿Cuáles son los productos? Como los aerosoles CFC, que se usaban como líquidos refrigerantes para las máquinas frigoríficas. Esos pues no hay que usarlos. En la mayoría de los países ya están prohibidos, pero pues en otros no. Aumentar la generación de la energía solar y otras fuentes de energía que no necesiten combustiones. Entonces, por eso es muy importante tener, pues si tienes el dinero, pues tratar de poner paneles solares, como les digo, o estar ahorrando, ¿no? Para poner tu propio panel solar y así pues no consumir la energía que es la que de luz, o sea, la corriente eléctrica, que es la que realmente pues está haciendo también mucho daño. Y ya pues con los paneles solares vas a tener la energía de la luz proveniente del sol. También exigir que los gobiernos tengan en sus proyectos planes ecológicos de desarrollo sostenible. Es una forma de cómo podemos ayudar. Reutilizar los productos que se puedan para que las fábricas no tengan que estar fabricando tanto. Por eso es muy importante reciclar. Y bueno, pues seguro que tal vez si piensas en las causas que se te ocurren, algunas medidas más para mandar menos dióxido de carbono a la atmósfera, pues podrías hacer algún juego, ¿no?, de preguntas sobre el calentamiento global para ver si realmente te has enterado bien de todo este tema. Para acabar, diremos que todo esto pues son teorías porque no están realmente demostradas las consecuencias del cambio climático, pero da igual sea o no sea cierto, pues no está mal cuidar un poco más de nuestro planeta. No queremos decir, bueno, ya que ahora sí todos los peces, todos los animales acuáticos han muerto porque el agua del mar pues ya absorbió todo el dióxido de carbono y está súper ácida, entonces ya se murió. Entonces así como decía, no, ahora sí ya se comprobó, ¿no? Pues lo que no queremos que llegue a suceder eso. Entonces hay que ser conscientes, hay que cuidar de nosotros, hay que cuidar de nuestros futuros, ¿verdad? Para que pues vivamos mejor, ¿verdad? Hay que ser más conscientes en eso, en los cambios climáticos, y hay que cuidarlo. Bueno, toda esta información fue extraída de areasciencias.com. Si ustedes quieren enterarse más acerca de este tema, ahí van a encontrar pues artículos en los cuales ustedes pueden tener más conocimiento con respecto a este tema que a todos nos incumbe, ¿verdad? Y todos queremos estar en un planeta bien y que siga habiendo planeta Tierra por miles y millones de años, entonces hay que cuidarlo. 9 de la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Ya se viene la reflexión y también la receta de salud. Por el momento los dejo con Jessie Joy y la de la mala memoria. ¿Hay alguien que tiene mala memoria? Vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vamos con la temperatura, a ver cómo sigue ahorita que estuvimos hablando del calentamiento global, un tema muy interesante que a todos nos incumbe, que todos deberíamos estar conscientes, ¿no?, acerca de esta información. Las personas pues que se perdieron el tema del día, pues les recordamos, ¿no?, que a la 1 de la tarde está, perdón, a las 12, ya estoy cambiando de horario, a las 12 del mediodía estará repetición, y también pues más adelante van a encontrar el podcast de este programa ahí en la nueva página www.sexylorradio.com. Los invitamos a que ingresen a la página www.sexylorradio.com. Ahí van a encontrar las recetas de salud, van a encontrar las reflexiones de Janelle Binet, que los enlazará a la página de Janelvi, en las últimas reflexiones, las últimas que se han publicado, también encontrarán ahí clasificados, encontrarán temas interesantes. Y bueno, denle un vistazo, ¿no? Para que ustedes la vean. Hay una revista que nuevamente les recuerdo, les invito para que lean la revista. Tiene información interesante, tiene también información de salud, algunos artículos que hablan acerca del ego, que nos ayuda, ¿no? Pues para desprendernos todos del ego. Y hay un crucigrama en el cual pues se les invita a cada uno de ustedes a que lo resuelva. No tienen que mandarme una foto exactamente del crucigrama y ponerlo ahí, sino que ustedes pueden mandarnos las respuestas, nos las pueden mandar a través de Facebook o a través de ahí de la pestaña Contáctanos. Nos escriben ahí cuáles son sus respuestas y los que hayan acertado, pues los vamos a aparecer, pues sí, así se dice. Bueno, van a aparecer sus nombres ahí en la próxima revista, que será el próximo mes, o sea, ya en unos días, mes de abril, ahí aparecerán los nombres de los ganadores, ¿no? Que acertaron bien al crucigrama, así que todavía tienen tiempo. La verdad es que está sencillo, traten de hacerlo sin estar googleando, porque así pues qué chiste, ¿verdad? Pero pues si ya de plano sienten que no pueden, pues ahí está el Google, ¿no? Y espero que lo puedan resolver y que nos manden las respuestas y ya pues aparecerán, si lo resuelven correctamente, en la próxima revista aparecerán sus nombres. Y bueno, vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 53 grados, mínimas de 38, con probabilidad de que caiga un poco de lluvia, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado y domingo, se esperan cielos parcialmente soleados, con probabilidad de que caiga lluvias para el día de mañana y el sábado. Y el domingo hay una mínima probabilidad del 10%. Para el día de mañana, viernes, máximas de 46, mínimas de 34, sábado máximas de 47, mínimas de 34, domingo máximas de 59, mínimas de 47. Como les decía, el día domingo va a estar bonito, entonces hay que aprovecharlo, porque el lunes se vienen nuevamente las lluvias y el lunes tendremos temperaturas aproximadamente las máximas en las 53, pero de ahí en adelante, el martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener temperaturas frías, entonces con lluvia no va a estar tan agradable como uno se imagina. Las personas que ya se fueron de viaje, pues qué afortunados, ¿no? Que ya se fueron a un lugar donde está calientito y se van a la playa. Y pues los que no, que nos quedamos por acá con estos climas, pues también hay que aprovecharlos, ¿no? El domingo para nosotros va a ser nuestro día de vacación, porque tendremos el sol. Bueno, y para las personas que me preguntaron que si había algún remedio, alguna receta para las quemaduras del sol, eso quiere decir que alguien ya se quemó, ya se fue a la playa, ¿verdad? Y no invitaron. Pues bueno, el día de hoy estos consejitos les van a servir a cada uno de ustedes. Tal vez no se han quemado, pero si van a la playa y llegan a, pues, a quemarse la piel y quieren pues solucionarlo, pues aquí les voy a dar estas recetitas de salud, aunque lo ideal es que no les pase nada, ¿verdad? Pero pues si ya se quemaron, pues estos remedios les van a ayudar muchísimo para no quemarse. Ayer les dije que hay que usar protector solar en todo momento, de cara hasta los pies, ¿no? Si tú te vas a meter al agua, ponte antes. Si vas a salir del agua, ponte después. Si te vas a volver a meter, ponte otra vez. Entonces, el protector solar hay que usarlo en todo momento, sobre todo si vas a estar en la playa, donde los rayos ultravioleta pero están altísimos. Entonces, por eso es de que muchos se queman y la verdad es muy, pero muy dañino para la piel. Uno dice, ay, es que me gusta mucho mi colorcito, todo bronceado. Pues no hay que exagerar, porque tal vez ahorita no lo sientes, pero en unos años es cuando ya la piel empieza a presentar pues ese tipo de manchitas que le llaman melanoma y que pues nadie quiere tenerlo, ¿verdad? El melanoma es cáncer en la piel, entonces hay que cuidar su piel en todo momento, sobre todo si vives en las áreas donde hay mucho calor y pues están más directos los rayos ultravioleta o están más altos. Los rayos ultravioleta es donde uno se debe de percatar y usar protector solar a diario. Y bueno, si ya tú ya te quemaste y ya no lo pudiste prevenir, pues aquí te vamos a dar estas recetas de salud. De hecho, también hay medicina ayurvédica, que yo ya les he hablado acerca de la ayurveda, que hay formas naturales de aliviar el dolor de las quemaduras solares, ¿no? Y bueno, pues ahorita te voy a dar unas de sus consejitos. Uno de ellos es compresas de leche fresca. Se sabe que los ácidos grasos y los ácidos lácticos en la leche pues tienen propiedades calmantes para la piel quemada por el sol. Lo que vas a hacer, vas a sumergir un paño suave o una gasa de algodón en leche entera que esté fresca, o sea, la saques del refrigerador y la vas a aplicar con mucho cuidado en la zona lastimada. Vas a hacer esto durante unos 20 minutos y posteriormente vas a enjuagar con agua fría. Debido a la importancia del contenido de las materias grasas de la leche, es básico que sea leche entera la que se use en este tratamiento. Así que ya sabes, hay que comprar leche entera, ponerla al refrigerador por si te quemaste o por lo que ya se quemaron, pues hay que aplicarlo con mucho cuidado. Sabemos que cuando uno se quema, yo recuerdo haberme quemado y la verdad es que no te puede ni tocar el hombro, ¿no? Y es típico, ¿no? Cuando regresas de vacaciones y a todas tus amigas o amigos te tocan el hombro y tú, ¡No! Es como, como un sufrir, pero dicen, pero fue rico, ¿no? Te fuiste de vacaciones a la playa y dices, sí, pero no puede ser. Bueno, también otro de los consejos es el té helado. Los taninos del té son el ingrediente activo en este remedio, lo que te ayuda a calmar y aliviar algunas de las molestias de la piel que es quemada por el sol. Después de preparar una olla grande de té, puede ser de manzanilla, vas a dejar que se enfríe por completo y de preferencia vas a agregar algunos hielos para apresurar el proceso. Y los vas a aplicar con una esponjita suavemente o con una toallita en la zona afectada. También si se te hace más fácil, lo puedes poner en una botellita con atomizador, de esos que le rocías. Y vas a agregar ahí el té y directamente lo vas a aplicar sobre la piel. No vas a tirar las bolsitas de té porque esas bolsitas también las puedes poner alrededor de los ojos para que... ¿Para qué te ayuda esto, no? Te ayuda como un cataplasma sobre los ojos. Si los sientes calientes o cansados, pues también te va a ayudar. Entonces ya es doble remedio, ¿no? Bueno, otro té que puedes utilizar es hierba de San Juan. Eso lo puedes encontrar en algunos centros naturistas. Por si quieres algo pues mejor, ¿no? Este es mucho mejor ya que esta contiene propiedades de refrigeración que pueden ayudar a bajar la intensidad del calor en la piel lastimada. Además pueden fungir como calmantes de las terminaciones nerviosas dañadas por la quemadura del sol. Así que si tú vives en un lugar donde tienes centros naturistas, que afortunado eres porque no me vas a ir a conseguir la hierba de San Juan, y esa pues te va a ayudar para cualquier tipo de quemada y es bueno para que la tengas en tu casa y como botiquín, ¿verdad? Y otra que ya es muy conocida por todos nosotros es aloe vera, o lo que es conocido como la sábila. Esa se utiliza comúnmente para el tratamiento de quemaduras del sol. Además de que proporciona un alivio relajante, también puede ayudar en el proceso de curación. Realmente cuando tú te pones la sábila, a veces vas a sentir así un poquito de calor, pero es porque está como penetrando pues la babita y hace que pues en unos días tú te sanes completamente y tu piel se vuelva a regenerar. Entonces también si tú tienes aloe vera en tu casa, aplícalo. Mételo tantito al refrigerador y después te lo pones fresco. O también venden el gel, ¿no? Que es extraído directamente de la planta. Acá en las tiendas de Walmart, ahí van, encuentran galones de aloe vera. Yo no lo he comprado, pero ya lo vi. Entonces voy a comprarlo y ya les diré cómo sale. Pero también pueden usar ese, que pues dice que es realmente el jugo, ¿no? O sea, que lo extrajeron de la aloe vera. También hay cremas y pues cualquier cosa que contenga aloe vera, pues hay que ponerlo. Pero si es natural, pues mucho mejor, ¿no? Y otra cosa, pues el agua, ¿no? Cuando se expone al sol, tu cuerpo pierde agua y muchas sales esenciales. La deshidratación se produce cuando el cuerpo pierde demasiado líquido y también comienza a reabsorber el líquido de la sangre y otros tejidos del cuerpo. Para evitar las consecuencias de la deshidratación, tienes que aumentar la ingesta de líquidos para asegurar, pues, de manera adecuada que tu cuerpo se mantenga hidratado o que se hidrate para la recuperación óptima de la salud de tu piel. Es muy importante que tomen mucha agua. Si van a ir a la playa, llévense mucha agua, tomen mucha agua cada momento, porque la piel pues lo va a resentir y no quieren deshidratarse aparte de quemarse, ¿verdad? Entonces hay que tomar agua, hay que tomar estas precauciones, hay que conseguir sábila, el té helado, la leche. Todos estos consejitos son buenísimos para cuando ya te quemaste y pues también para prevenir, ¿no? O para cuidar tu piel, la sábila siempre te va a ayudar. Entonces siempre hay que tener una penca de sábila, así le llamamos en México, en el norte, no sé cómo le llaman en otra parte, creo que le llaman hoja de sábila, nosotros le llamamos penca de sábila. Entonces si ustedes la pueden comprar, cómprenla y ténganla siempre en su refrigerador, que no le pasa nada. Ahora sí, vámonos a una pausa y regresamos directamente con la reflexión del día de hoy. Los dejo con Franco De Vita y Tan Solo Tú. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Diez de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, ya se llegó el momento de la reflexión. El día de ayer también la reflexión, hablamos acerca de Miércoles Santos, estaba diciendo cómo, que se celebra en Semana Santa, los días, lo que significaba, y fue ese el tema. Y pues hoy la reflexión va más que nada por Jueves Santo, realmente fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, y bueno, esta reflexión es un extracto del texto que publicó el padre José Pedro Manglano Castelleri. Vámonos con esta reflexión, Jueves Santo, y para que nosotros también pues nos pongamos el día de hoy a reflexionar, sobre todo por lo que nos cuentan de lo que sucedió en este Jueves Santo. Jueves Santo, la última cena. Por la mañana del jueves, Pedro y Juan se adelantan para preparar la cena en Jerusalén. En la tarde llegaron al cenáculo. Allí Jesús lavó los pies uno a uno. Luego, sentados a la mesa, celebra la primera misa. Les da de comer su cuerpo y su sangre, y les ordena sacerdotes a los apóstoles, para que en adelante ellos celebren la misa. Judas salió del cenáculo antes para entregarle. Jesús se despidió de su madre y se fue al huerto de los olivos. Allí sudó sangre, viendo lo que le esperaba. Los discípulos se durmieron. Después llegó Judas con todos los de la sinagoga y le da un beso a Jesús. Entonces se llevaron preso a Jesús y todos los apóstoles huyeron. Lo llevan al palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Le interrogan durante toda la noche. Jesús no duerme nada. Hazle tú hoy compañía al Señor, que está solo. Haz el propósito de no abandonarle nunca y de visitarle con frecuencia en el sagrario. 10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos. Recuerden, hoy realmente lo que se celebra en este Jueves Santo, hay que ponernos a meditar, ¿no? Y hay que siempre confiar en Dios y decirle que aquí estamos nosotros para Él, como Él siempre está para nosotros. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente día, un excelente jueves. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo a las personas que se perdieron el programa que a las 12 de la tarde está la repetición, y también los invitamos para que escuchen el programa de Venus versus Marte. El día de hoy se transmite a las 7 de la noche, y también el podcast de este programa que están escuchando ahorita lo van a poder escuchar más tarde en la página. Ahí va a aparecer en la sección donde dice música y podcast. Ahí estamos subiendo pues los programas, ¿no? Los últimos, y ahí va a aparecer este más adelante. También está el del día de ayer, si se perdieron el programa el día de ayer, ahí lo pueden escuchar. Y abajo también hay opción donde dice ver más, escuchar podcast previos o programas previos, música, reflexiones, recetas de salud. Ahí van a encontrar también la lista de algunos que hemos subido, y pues ahí se estarán publicando. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Pasen un excelente jueves. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Lo Radio y que visiten la nueva página www.sexyloradio.com. También nos pueden seguir escuchando a través de janelvinet.net, www.janelvinet.net, y en Facebook nos encuentran como Sexy Lo Radio, y ahí van a encontrar también los links para que ustedes pues ingresen a las páginas. Ahora sí me despido, pasen un excelente día y sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva.